Aprovechando las temáticas de la música que acabamos de escuchar, entramos confiados en el terreno de la reflexión. En esta ocasión, con un fragmento del artículo La justificación de la guerra contra los indios en Juan Ginés de Sepúlveda, escrito por el catedrático de nuestra facultad, el doctor Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo. Escuchemos. Polis. La justificación de la guerra contra los indios en Juan Ginés de Sepúlveda por Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo. Recapitulación. En estas cuatro obras, Exhortación a la guerra contra el turco, Demócrates primero y segundo y Del reino, entre las que median 15 años del doctor Sepúlveda, hay una coherencia en su pensamiento. La legitimidad de las guerras llevadas a cabo por los españoles, tanto desde la ley natural como de la doctrina cristiana, una legitimidad refrendada por los autores clásicos ajenos a la tradición hebraica, de manera especial por su particular lectura de Aristóteles, así como por la propia tradición veterotestamentaria y refrendada, a su vez, por su interpretación del mensaje de Cristo. En este caso se vale, y salva así el escollo del pacífico mensaje de Jesús, de la distinción entre deberes que obligan a todos y deberes supererogatorios, es decir, deberes que procuran más la perfección que la justicia, en cuyo caso no obligan a toda la comunidad cristiana. Ahí encuentran sentido las diferencias que marca entre la vida activa y la contemplativa. De otro lado, la distinción filosófica establecida por Aristóteles entre materia y forma le abre la puerta a la existencia de una jerarquía cósmica en la que lo inferior se doblega ante lo superior. De ella pasa la legitimidad de una jerarquía entre los seres humanos y entre los pueblos, entre los que cabe distinguir a los superiores de los inferiores. Un dato empírico: primero los turcos, después los indios, son pueblos que muestran su poquedad e inferioridad, por los testimonios históricos y por los relatos de viajeros a las Indias respectivamente, frente a la excelencia propia de los españoles y de sus instituciones. De los principios establecidos y de los hechos comprobados, se desprende por sí sola la conclusión. Los españoles tienen el deber de luchar contra los turcos y de conquistar a los indios para sacarlos de la penuria material y espiritual en que viven. ¿Cómo podemos enjuiciar desde nuestra óptica actual la argumentación de Sepúlveda sin caer en anacronismos? Me parecen pertinentes a este respecto las reflexiones de Ernesto Garzón Valdés en torno al paternalismo y al intervencionismo. Si son legítimas en nuestra sociedad determinadas medidas paternalistas en lo que concierne a los recortes de la autonomía personal, como pueden ser el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en los automóviles o las disposiciones sobre la incapacidad jurídica de los débiles mentales, cabría preguntarse si también lo es intervenir en un país dadas determinadas circunstancias, pasando por encima de su soberanía. Desde luego, la doctrina de Sepúlveda cae de lleno dentro de la figura del intervencionismo. Recordémoslo. Cito: ¿qué mayor beneficio y ventaja pudo acaecer a esos bárbaros que su sumisión al imperio de quienes con su prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros y apenas hombres en humanos y civilizados en cuanto puedan serlo? Fin de cita. Ya se indicaron los fundamentos sobre los que el doctor levantaba sus argumentos, pero podemos preguntarnos, ¿es éticamente justificable el intervencionismo de Sepúlveda? Garzón Valdés, en el último de los artículos citados, aclara qué entiende por intervención. Cito: injerencia coactiva en los asuntos internos de un país. Fin de cita. Rechaza la analogía entre Estado y persona en lo que atañe al paternalismo y la intervención, y lo que viene al caso sugiere criterios de justificación para la intervención. Tras una fina enumeración de posibles casos en los que se puede hablar de intervención, concluye que la intervención en un país soberano por parte de uno o varios países extranjeros para que esté justificada éticamente tiene que cumplir dos condiciones. Cito, primero, el país en el que se interviene no está en condiciones de superar por sí mismo un mal real por encontrarse en una situación de incompetencia básica en el ámbito en el que se realiza la intervención, lo que puede explicar su rechazo. Y segundo, la medida de intervención no tiene por objeto manipular al país intervenido en beneficio de la potencia interventora. Fin de cita. Sentados estos principios, ¿es éticamente justificable la guerra contra los indios tal como la entiende Sepúlveda? En lo que se refiere a la primera condición, ya se vio toda la argumentación del doctor que justificaba la intervención. Dicho brevemente, son pueblos que no viven como seres humanos, por lo que es preciso ayudarlos a salir de su bárbara condición. Si esa forma de ver a los pueblos de América fuese unánime en todos los autores que trataron el asunto en la época, podría darse por buena la justificación de Sepúlveda, teniendo en cuenta, no obstante, las particulares interpretaciones que el autor hace de los clásicos y del mensaje evangélico. Ahora bien, no solo hubo en la época pareceres en contra de esta visión, el más conocido es el del padre Las Casas, sino que el propio Sepúlveda en su De Rubus Hispanorum Getis ad Novum Orbem Mexicumbe trata un perfil de las sociedades y de las cualidades de los indios que dejan entrever un cierto carácter civilizado, entendido en el sentido aristotélico del término. Por tanto, es de muy dudoso valor el argumento de que la guerra contra los indios es justa porque les es imposible superar un mal por incompetencia básica. Ni siquiera queda demostrado, como se dijo, que se encuentren bajo un mal. Respecto a la segunda condición, claramente se ve que no se cumple en el caso de las expediciones españolas en el Nuevo Mundo. Las remesas de oro que anualmente atravesaban el Atlántico serían la prueba más palpable y evidente de ello. Es un desierto circular el mundo. El cielo está cerrado y el infierno vacío. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Es un desierto circular el mundo. El cielo está cerrado y el infierno vacío. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Es un desierto circular el mundo. El cielo está cerrado y el infierno vacío. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Polis. Momento de hacer una pausa musical más. Ahora escucharemos a la agrupación estadounidense de post-black Deafhaven con la rola Gifts for the Earth que aparece en el disco New Bermuda. Thank you.